López dejó en su escrito dicho lo que el pueblo tiene que saber y me dejó a mí dicho, pastor, te dejo esto para ver si vos algún día podés hacer justicia. Yo ya me cansé de hablar con gente de los derechos humanos, de desaparecidos, de la justicia, y dicen que no se puede hacer nada. Pero esto decide a los familiares de los desaparecidos que estos delitos no vencen nunca, ¿no? Y yo les decía que, bueno, realmente para mí fue una carga muy grande esa que me dio en su momento y yo no sabía qué hacer porque todavía, si bien se había empezado a trabajar en la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, no habían avanzado los juicios y parecía muy difícil poder hacer algo con eso. Afortunadamente después se sancionaron la derogación de las leyes, avanzaron los juicios, López pudo testimoniar y pudo conseguir la primera condena por genocidio en Argentina y algo ejemplar a nivel mundial, ¿no? De esa manera, de alguna, se me alivió un poco esa responsabilidad que tenía respecto a esos papeles, pero esos papeles siguieron estando, y siguieron estando de otra manera a partir de que López desapareció aquella madrugada de septiembre, y siguieron estando con la fuerza de testimonio de un hombre ejemplar, de un hombre que demostró un coraje realmente extraordinario y una lucidez fabulosa. Y yo entendí que era mi obligación cumplir con el mandato de López, que esto se conozca. Lo que el pueblo tiene que saber, decía él, y bueno, eso es lo que el pueblo tiene que saber, lo que cuenta López, lo que López vivió, que para mí, bueno, fue muy... muy especial, una carga muy grande, porque López cuenta, entre otras cosas, la muerte de mis amigos, ¿no? Y compañeros, pues yo con Ambrosio de Marco hice todo de secundario, éramos íntimos amigos, fundamos la unidad básica Juan Pablo Maestre, Patricia también era amiga por estar militando con nosotros y por ser la compañera de Ambrosio, Alejandro Sánchez, que afortunadamente se pudieron encontrar sus restos hace un tiempo, y el año pasado se pudieron identificar, y los hijos lo pudieron enterrar en el Bolsón, donde están viviendo desde hace 36 años. Yo también contaba que en algo que escribí, que esto mismo que López contó en el tribunal y lo que escribe es lo que me contó la primera vez que lo reencontré a fines de los 80. Entonces, con toda esa carga y sabiendo que uno ha tenido la fortuna, pero también la responsabilidad de sobrevivir, bueno, uno no puede ser más que simplemente una herramienta, ser útil. Algunos hablan de tontos útiles. Yo con ser útil me conformo, con ser útil para que la memoria se mantenga, con ser útil para que se conozca quién fue Jorge López, para que sigamos luchando porque aparezca Jorge Curio López y para que el ejemplo de este hombre extraordinario sea conocido por todos los argentinos, para que todos sepan que un gran hombre no es necesario ni que haya ido a la universidad ni que ocupe cargos públicos, que un humilde albañil puede ser también un héroe y un ejemplo para todas las generaciones de luchadores y fundamentalmente de aquellos que han preferido la indiferencia. Y lo más concreto es eso. El ejemplo de López, que siga caminando con su gorra por todas las calles y nos siga recordando todas las deudas que tenemos.